tema de la justificación del pecador, el mérito de las buenas obras. Después dedicaremos otras tres sesiones a la oración y su puesto función en la vida cristiana. A partir de entonces vendrán las sesiones de escatología, o tratado de los domingos. Ahora, entre la sesión de hoy y esta, por tanto, terminamos una etapa de este curso, que necesariamente estas clases tienen que ser muy sintéticas, porque no sé, porque tenemos que hablar de la ley divina, no vamos a poder analizar aquí todos los preceptos del decálogo, mucho menos en plan de moralista, casuista, no tiene sentido. Pero quiero decirles hoy, para que no nos confundiéramos, por si alguien no pudiese venir otro día, ¿no?, que de hoy en 15 días, el jueves próximo habrá sesión, que es el día 11 de febrero, pero el día 18 no podrá haber sesión, porque hay un acto de homenaje a Mosén Ángel Fàbrega, que será llamado Lesiano, supongo que deberá ser aquí, porque la sala grande está pintando, que será un acto de ofrenda de la miscelánea homenaje que han hecho para Mosén Ángel Fàbrega unos cuantos autores. Presidirá el homenaje el cardenal Ricardo María Carles. Como que esto será el jueves, la víspera de San José, diríamos, pues aquel día no habrá sesión. Entre hoy y mañana terminaré esta etapa de nuestra vida en Cristo. Veíamos el día anterior que el lenguaje de la Sagrada Escritura, y con él el de la tradición y los autores espirituales, en ellos ocupa un lugar centralísimo el tema de la vida divina y de la comunicación de la vida divina. El misterio de la dispensación es la comunicación, el designio de Dios de hacernos vivir de su misma vida, enviando al Hijo al mundo para que nos hiciese participante, haciéndose el participante de nuestra humanidad, nos pudiese introducir por su muerte redentora y su resurrección en la misma vida divina en que consiste la vida cristiana. La vida divina y por tanto el sujeto de esta recepción es el hombre como viviente. Lo tratamos el otro día un poco filosóficamente el tema. Teniendo en cuenta lo dicho el día anterior, quiero insistir todavía en un punto. Santo Tomás, reiteradamente, comentando un texto del pseudo Dionisio de Epegrita, comenta esto. En el universo de todos los entes, incluso astros y minerales, y decimos que son, que tienen ser. Pero solo de algunos entes decimos que viven, de algunos. Y de otros decimos que son racionales. El viviente racional es el hombre. Son pocos los vivientes animales y vegetales. Y muy multitudinariamente en el cosmos hay entes que tienen ser, pero no tienen vida, ni siquiera vegetativa. Entonces, como que los hombres son más perfectos que los animales no racionales, y los animales son más perfectos que los vegetales, y los vegetales tienen un ser más perfecto que los minerales, Santo Tomás se plantea el orden de estos conceptos. Y él siempre responde igual, que los que solo tienen ser y no tienen vida, es que tienen ser de la forma más imperfecta que la participación del universo. Pero los vivientes no es que su vida se añada a su ser, sino que tienen el ser de una forma más perfecta que les da vida. Les da vida. Y lo mismo el entendimiento. De lo cual deduce una, y dice una afirmación tremenda, que si consideramos en su concepto, en su razón de ser, es más perfecto el ser que el vivir. Y el vivir es más perfecto que el conocer. Ipsa vita es perfectius quam ipsa sapientia. La vida misma es más perfecta que la sabiduría. Aunque ciertamente los seres cognoscentes son más perfectos que los vivientes que no entienden y no tienen conciencia. Aquí hay un mensaje tremendo que Santo Tomás hace metafísico. físicamente lo utiliza en toda su visión de los grados de perfección del ser, pero que tienen una utilización teológica importantísima, y por esto lo recuerdo, recogiendo lo explicado el día anterior. Miren ustedes, ¿por qué decimos que el ser es más perfecto que el vivir? Porque contra toda filosofía vitalista podemos dar razón de lo que es la vida desde la participación en el ser. El ser puede fundamentar la vida, pero no al revés. La vida no fundamenta el ser. El ser, en su profundidad y perfección, da a unos entes el vivir. Por tanto, el ser es más perfecto que el vivir. Aunque, como que el ser es un concepto universalísimo, trascendental, como el ente, con la participación del ser, que resulta para los hombres más difícil de captar. En cambio, el viviente, que el sentido común nunca afirmará que un ser sea viviente y que no sea un ser perfecto, parcialmente perfecto, resulta que es lo más asequible, y el lenguaje bíblico es muy humano, lo más asequible es hablar de la vida. Claro que Dios dijo de sí mismo, yo soy quien yo soy. Dirás a los hijos de Israel, yo soy y me envió a vosotros. Texto dificilísimo, que siempre ha sido comentado, desde la patrística griega y comentarios muy profundos, el santo Tomás llegó a la cima con la interpretación de esta definición que Dios da de sí mismo, diríamos. Pero la Biblia habla continuamente del Dios vivo, el viviente por los siglos de los siglos, ¿eh? Como yo vi, como el Padre me envió viviendo, yo vivo por el Padre, el que crea en mí vivirá. Las palabras que os digo son vida. El que come mi carne vive. Está atravesando todo lo Antiguo y el Nuevo Testamento la idea de Dios vivo que nos comunica su vida. Y esto, si no lo estropeamos nosotros con un vitalismo antimetafísico, antiontológico, es la forma más humana y más adecuada de que la palabra revelada nos comunica el misterio de la elevación al sobrenatural, a participar de la vida divina. Pero entonces pasa una cosa, que entender que el vivir es más perfecto que el conocer, siendo así que la vida de grado supremo es la vida según la inteligencia, también al principio parece costar un poco, pero no es tan difícil como entender que el ser fundamenta el vivir. Miren ustedes, ¿qué sería el conocimiento y la voluntad si no fuesen actos vitales de un ser humano? El hombre que se instalase en reflexionar sobre el carácter racional de lo humano, y sobre la razón práctica humana, como le ocurrió a Kant, o sobre el perfeccionamiento y progreso de la humanidad, que es la ciencia, y no viese esto en su sentido de vida humana, que en tanto es valioso y sirve a la perfección del hombre en cuanto se funda en su propio ser y vivir y a él le sirve, pues no sacaríamos nada. Por eso el mensaje que la vida es más perfecta que el saber está más teológica y es muy importante, muy importante. Prácticamente todos lo pensamos así, y es el lenguaje de los escritores espirituales constantemente. San Ignacio dice que los ejercicios se dirigen a ordenar la vida. Ordenar la vida humana, que fundada en el modo de ser personal del hombre, se despliega en el tiempo con actos, intenciones, operaciones, elecciones, la vida humana. Y dice que, Santo Tomás dice que esto es más perfecto que la sabiduría, más perfecto que la sabiduría y más perfecto que la conciencia del deber o el respeto a la ley moral, entendida, racional o filosóficamente. El padre Orlandi, mi maestro, en uno de los artículos sobre ejercicios, define la virtud, y hoy vamos a hablar de las virtudes, que son profundizaciones, perfecciones, cualificaciones perfectas de la vida humana, sobrenatural en el caso que vamos a tratar de ellas, de la vida sobrenatural. decía el padre Orlandis que la virtud es la norma o la ley moral hecha vida, y la vida del ser personal humano no regulada por la ley. Dice, podríamos definir la virtud como la norma vitalizada y la vida normalizada. ¿Ven ustedes? Ahora pensemos, ¿qué sería una norma no vitalizada? Y si entendiésemos la vida normalizada como algo extrínseco a la vida, en un sentido como lo que se llama en filosofía el formalismo kantiano, una cosa sin contenidos empíricos ni contenidos materiales, puramente formal, el imperativo categórico, la ley moral, la moralidad como una obediencia a la conciencia moral. Así no haríamos nada, no haríamos nada. Por el mundo funciona mucho eso, circula mucho, sobre todo en el lenguaje de la cultura y de la política, funciona mucho. Miren, siempre que hablan de ética quieren decir esto. No sabe si hablan de una parte de la filosofía, una dimensión de la vida humana, o una propaganda política, pero todo el mundo habla de ética y nadie sabe lo que es. ¿No? Y aunque los oyentes tampoco lo saben, pero para la propaganda sirve. La ética es de su producto político-democrático de la falsa filosofía kantiana, la filosofía de los valores, es un modelo de lo que estoy diciendo. Esta ética ya se entiende que no es la vida humana normalizada, ni la norma vitalizada, ni sabe nada de las virtudes morales. Un hombre puede ser profundamente ético porque es izquierda, o porque se ha enfrentado a una dictadura, o lo que sea, no sé si me explico. Después resulta que tiene que ha sido adúltero 5 veces en su matrimonio, se ha divorciado 4 veces, es igual. Personas que pasan por eminentes en su ética son los sinvergüenzas en lenguaje cotidiano. No sé si me explico, nadie se lo dirá, porque decirlo sería una cosa muy reaccionaria y anticuada. Pero es, vivimos en este mundo de artificios, porque la falsa filosofía hace mucho daño a la vida humana. A la vida humana y a la vida cristiana hace mucho daño. Por tanto, tenemos que comenzar por remover toda idea de moralidad puramente imperativa, categórica, formal, conciencia ética, sin referencia a que la ley es el imperativo del orden de la vida a su fin, que es la felicidad humana en Dios. Si desvitalizamos la eticidad, lo hacemos, hablando en plata, pedante, cosa de la que solo saben hablar la gente que pasan por importantes y que sirve para hacer propaganda de sí mismos, entre otros, y no hablamos de nada, estamos perdiendo el tiempo. En nuestros días el lenguaje filosófico y, por desgracia, también teológico, está contaminado de formalismo kantiano y de ética material de los valores, Max Scheler, teóricamente anticantiano, muy contaminado. Los valores son algo que se estima, lo estimable, lo valioso. Jaime Bofill decía una cosa acertadísima, que a mí me ha servido toda la vida. El concepto scheleriano de Max Scheler de valor es el concepto de bien convertido en concepto, la ratio boni, que no es el bien de los entes, que concebimos en nuestros conceptos y juzgamos con un juicio especulativo de bien y un juicio práctico de que el bien tiene que ser buscado. O sea que el valor, el bien desentificado, desarrancado del ser, se convierte en una cosa que está en la intuición de los valores, en la conciencia fenomenológica, etc. Sirve para los libros de filosofía y para el lenguaje de darse importancia y decir, sea lo así, queda muy culto, muy moderno, y nadie sabe qué quiere decir. Yo siempre esto he tratado en clase cuando era catedrático de metafísica y solía hacer este comentario, me entenderán enseguida. Desgraciada la mujer cuyo marido tiene el ideal de respetar el valor de lo que es el matrimonio. Está perdida, lo que necesita es que su marido sea un hombre fiel a la ley divina y que esté enamorado de ella, pero que estime mucho el valor de la fidelidad. No faré respeto. ¿Me entienden lo que digo? El que ponga el énfasis, el valor de tal cosa, no. El valor de la lealtad, no firmes un contrato con este señor, que después no te lo cumplirá. No te fíes de lo que te diga el que estima el valor de la lealtad. No se trata de eso, se trata de... Es muy realista la moral, va de persona a persona y sobre cosas concretas, ¿sí? ¿Me explico? Y una cosa concretísima, que la veremos en el cielo, que es Dios, que la tendencia nuestra es tener impresa en el corazón humano, es lo que pone en marcha todo el carácter de la ley moral. Por tanto, como no podemos pensar la vida cristiana desde una normatividad de leyes, una estimabilidad de valores, nos olvidaríamos del sentido de la palabra bíblica y desde luego no entenderíamos ni nuestra vida en el tiempo ni una vida eterna. O si no, si todavía siguiésemos pensando de acuerdo con la fe, no lo conoceríamos, ¿eh? No nos situaríamos en el corazón de la palabra de Dios, en el dinamismo de nuestra vida en Cristo. En Cristo es la comunicación de la vida divina. Noten bien, la ley moral, según Santo Tomás, el decálogo, viene a ser una revelación misericordiosa al pueblo de Israel de preceptos que ya están impresos en el corazón humano por la naturaleza. No matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no mentirás. A esto ya tenemos inclinación natural. Santo Tomás dice que según el orden de los fines, para que el hombre tiene natural inclinación, es el orden de los preceptos de la ley natural. Según un orden de mi inclinación natural, estorbo preceptorum legislatore. Esto está en la suma teológica. Pues bien, como os he dicho, el hombre en esta inclinación natural al bien, que es como lo planteaba Aristóteles en el sentido común, la ética de Nicómaco es mucho mejor para ser cristianizada, como hizo Santo Tomás, que la no cristianizable el formalismo kantiano, ni ética de valores, porque no, porque son falsas filosóficamente. La filosofía se puede asumir para la ciencia sagrada y se ha de asumir en una reflexión teológica. Si es verdadera, no se puede asumir. Esto está clarísimo, ¿no? Y ese es el tema del magisterio pontificio, el tema de las falsas filosofías. Lo limpio es completamente falso que la fe pueda conciliarse con cualquier filosofía. La verdad divina revelada se armoniza y puede subsumir y tomar de instrumento para su aplicación a nuestra vida de verdades verdaderas en el orden natural, pero de opiniones falsas no se puede subsumir. ¿Me explico? La falsedad no sirve para la teología, aunque es muchas veces utilizada por los que dicen ser teólogos, pero no hacen lo que la Iglesia les ha dicho que hay que hacer y lo que recuerda insistentemente que hay que hacer. Por tanto, un pensamiento filosófico correcto entenderá la ley natural como la provocación en el juicio práctico humano de que debe uno obrar de manera que la vida se ordene a la consecución de los bienes humanos, porque naturalmente el entendimiento pretende aprende como bienes humanos, estos son los fines que dan sentido a las normas, a la suma teológica. El decálogo, de alguna manera, es una promulgación confirmada por revelación de lo que ya está en la naturaleza humana. No matarás, no mentirás, no traicionarás a tu esposa, no honrarás a tu padre y a tu madre, etc., amarás a tu prójimo, etc. Con algún añadido para la constitución del pueblo de Israel, recuerdo de santificar el día de sábado, etc. Pero mientras se hizo, muchas herejías jugaron, y estamos en ello mucho ahora, hacer antítesis entre la ley del Antiguo Testamento y la ley evangélica. La principal herejía de los primeros siglos era decir que uno era el Dios de que hablan los libros de Moisés y otro era el Dios que ha enviado a Jesucristo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo no es Yahvé el que dio la ley a Moisés. Esto lo enseñaron todas las herejías. Las que llamaron herejías por la antonomasia. Vos herejes, decían esto. Mientras los judíos o judeocristianos tendían a resistir a la novedad de la venida del verbo encarnado hombre y la elevación a la vida divina de la ley de Moisés, mayor apertura a Dios, los herejes se dedicaban a maldecir al Dios del Antiguo Testamento y fingir que el Evangelio había hecho caducar la legalidad. La legalidad promulgada en el Sinaí y la legalidad natural. Esto, como que hace unos días hablé del matrimonio, se me olvidó decirles una cosa que es el momento de decirle. ¿Usted ha oído decir que muchas herejías han condenado al matrimonio, verdad? Cuando se dice esto, en general, se suele hablar de un falso espiritualismo, un espiritualismo exagerado, de sentido platónico, que contaminó la fe cristiana, y dan a esto acusan, yo lo he oído decir en conferencias dadas por sacerdotes, teólogos, acusan a esta pervivencia de este espiritualismo falso, el que, por ejemplo, la Iglesia no haya permitido el uso de anticonceptivos artificiales, o etcétera, etcétera, porque dice es una visión maniquea del sexo. Esto es la atrocidad mayor que se puede haber dicho. Además, no tiene ningún fundamento histórico ni filosófico. ¿Por qué? Los maniqueos condenaban el matrimonio, pero no la fornicación, ni la prostitución, ni nada. San Agustín explicaba, para desgracia de los que defendieron en virtud del antimaniqueísmo de la Iglesia Católica, definieron que la Iglesia no tendría que haberse asustado del nuevo conocimiento genético que permite la anticoncepción artificial. ¿No? San Agustín, en un libro contra los maniqueos, él había sido maniqueo muchos años, le refuta así: vosotros nos enseñabais, fíjense ustedes bien, a conocer los periodos de los ciclos femeninos para que no resultase que la unión sexual resultase la generación. Porque lo que odiaban los maniqueos era la paternidad y filiación, el que unos hombres, por unirse en la relación sexual, fuesen padre y madre de un mismo hijo. Esto es lo que odiaban. Lo maniqueo es maldecir el matrimonio como vínculo, y defender el divorcio, la homosexualidad, la pareja de hecho, y sobre todo la infecunda. Eso es lo maniqueo. Tanto es así que después vienen los cátaros, que ahora por la televisión nos los presentan como un ejemplo de nuestra cultura catalana, gitana, del sur de Francia y todo eso. Los cátaros del sur de Francia, los albigenses, contra los cuales la Providencia suscitó Santo Domingo y el Rosario. Los cátaros tenían un precedente ya, esto estalló a fines del siglo XII, pero ya en mitad del siglo XII estaba muy vivo esto. Y San Bernardo les ataca y les dice: condenáis el matrimonio, pero alabáis la fornicación. Así, así, literalmente. ¿Me explico? Si el maniqueo es esta anarquía sexual, todos estos argumentos literarios y cinematográficos en que el matrimonio es un yugo insoportable y la mujer que quiere que su marido sea fiel, o el esposo que no comprende que su mujer no puede aguantarse con él y que necesita un amante que la comprenda, estas cosas desde la casa de muñecas de Ibsen, todo eso, tanto maniqueísmo en literatura, romanticismo en todo eso, que envenena, se podría estudiar los guiones cinematográficos, la cantidad de tópicos que sugieren a la gente de ese tipo. Son contrarios a la norma y a que la norma esté en el centro de la vida y que la vida funcione normalizada, según la inclinación natural. La natural inclinación del hombre es el matrimonio uno y indisoluble, y la paternidad, pues no faltaba más. El maniqueísmo no era hostil al matrimonio, era hostil a la legalidad en la vida sexual. Era hostil a la indisolubilidad del matrimonio, a la fecundidad del matrimonio, a lo mismo que son hostiles los progresistas actuales, que son maniqueos. Esto es así. No me invento, están San Agustín y San Bernardo, testigos de eso. Miren ustedes en el Quirinium de Danziger, yo lo descubrí así. hay desde los tiempos del cristianismo gallego en España, que era un pandemonio horroroso. Y una serie de esto, una serie de cosas que van saliendo, ya salen antes. Y ya San Agustín, ya San Juan denuncia a los que niegan la encarnación del Señor y todo eso. Y prohibirán que los hombres se casen. El signo del anticristo, prohibirán que los hombres se casen. La gente pensa que eran falsos espiritualistas, querían que todo el mundo fuese cura o monja. Pues no, señor, querían que no se casasen, que pudiesen hacer lo que les diese la gana. Que no viviesen según la ley natural, sino según la inclinación de una pasión no normada. Esto es lo que querían los maniqueos. Prohibirán que los hombres se casen. Esto sí se ve en su contexto y se ve lo que pasaba desde el Valentín y desde Marción. Son enemigos de la ley divina, natural y revelada. Son enemigos de la naturaleza de las cosas, de la ley de la vida humana. Esto es la cosa. Pues bien, esta vida humana, Dios ya al crearla por su naturaleza le graba. Pero después en el Antiguo Testamento la escribe en tablas de piedra. Y Santo Tomás dice esto que voy a leer. Trata de la diferencia entre la ley nueva y la ley antigua. Te subraya en muchos sitios que no son contradictorios. La ley antigua preparaba la nueva. La ley nueva confirma y perfecciona y eleva la antigua. No penséis que he venido a destruir la ley de los profetas. No he venido a destruirla, sino a darle su cumplimiento, decía Jesús de Nazaret. En los evangelios están ya muchos textos de esos. No he venido a destruir la ley. Se tiene que cumplir lo que está mandado en la ley de Moisés hasta la última jota o ápice, ¿de acuerdo? Mientras atacaba la hipocresía de los fariseos, pero defendía la vigencia de la ley divina. La vigencia de la ley divina. Pero la ley nueva, ciertamente, es una ley nueva. Porque revela la donación misericordiosa de la vida divina por Cristo, con su norma fundamental es el amor de Dios correspondiendo al amor que ha tenido de enviarnos luego para redimirnos, y como Cristo nos ha amado, amar a nuestros prójimos con un amor movido por el mismo Espíritu Santo. Y esto es la ley nueva, principalmente el amor de caridad. Y todo lo demás, porque la caridad exige la fidelidad conyugal y el respeto a la propiedad ajena y la lealtad a la palabra dada y la veracidad en el lenguaje, etcétera. Me explico, no se puede, también ahora se hace, ponderar el amor, no saber de qué hablan, y despreciar todas las normas, desde el ir a misa al domingo hasta todo. Se hace mucho esto. Es maniqueo esto también. Es un amor anárquico. No es el amor del Evangelio de San Juan, del amor de Dios. Pero Santo Tomás, que siempre vigila no hacer antítesis entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el autor más antimaniqueo, más conscientemente antimaniqueo que ha habido en toda la historia de la teología, porque era contemporáneo de los cátaros y era dominico, y tiene un carisma de ver la armonía de la naturaleza con la gracia. Dice que la ley nueva es primeramente una ley inserta, metida en nuestro corazón. Y secundariamente, y al servicio de esto, también es una ley escrita. También hay el Evangelio, las bienaventuranzas, y también hay la confirmación de los preceptos. A los antiguos se dijo, amarás a tu amigo, o nosotros digo, amarás a tu enemigo, etc. Un perfeccionamiento, una mayor exigencia de lo mismo que mandaba la ley antigua. Pero, a pesar de que está escrita y dicha por Cristo, lo esencial de la nueva ley es que está inserta, está metida en nuestro corazón. Y Santo Tomás cita a San Agustín. Así como la ley de las obras en sentido paulino, la ley de las obras humanas mandadas por Dios, fue escrita en tablas de piedra. Así la ley de la ley de la fe de Cristo, está escrita en los corazones de los fieles. Esto cita San Agustín, Santo Tomás dice, está escrita en nuestros corazones. la ley de Dios, escritas por Dios mismo en los corazones, se pregunta San Agustín. Estas cosas que Dios ha escrito en nuestro corazón, son las cosas de la ley nueva. ¿Qué son? Sino la presencia misma del Espíritu Santo en nosotros. Recuerden, porque somos hijos, nuestra experiencia divina es que Dios Padre ha enviado en nuestros corazones el Espíritu Santo que nos va dando, y por él llamamos Padre a Dios. Pues en el Espíritu Santo que Dios ha enviado en nuestro corazón, ahí están las cosas de la ley nueva. Esto es lo esencial de la ley evangélica. Es más el Espíritu Santo dentro de nosotros que la misma letra, diríamos, que leemos en el Evangelio, que no entenderíamos nada si no fuese por la luz y la connaturalidad que nos da con esta norma elevadísima del Evangelio, del Espíritu Santo. Esto está en la forma teológica. La presencia del Espíritu Santo se da en nosotros junto con la infusión. No podría enviar Dios el Espíritu Santo a nosotros si eso no nos crease en nosotros una gracia, una cualidad que nos eleva, una misteriosa cualidad creada que eleva nuestro ser y nuestro vivir por encima de todas las condiciones del universo creado. Es más, la importante obra divina, la elevación de un niño en el bautismo a ser hijo de Dios, que todo el universo creado. Ahora bien, al infundir, por otra parte de Santo Tomás, que la gracia es un efecto de la presencia de la divinidad en nosotros, esta gracia santificante se infunde en nuestra alma, hace nuestra alma, le da un nuevo ser, un ser divinizado. Y se infunden con la gracia santificante, como si fuesen las naturales facultades, las connaturales facultades de orden sobrenatural que surgen en el alma cristiana, las virtudes teologales. Miren qué dice San Pablo. Por la fe, Cristo habita en nuestros corazones. Y nos enraiza y cimenta en la caridad. Hasta los Efesios. La esperanza, que provoca, se arranca en nuestro deseo de ser felices. Nuestro anhelo de ser felices. Mira, Dios, se funda en que deseamos a Dios. Problema de un, dice el canto catalán. Queremos a Dios, porque sin él no podríamos vivir la plenitud de la vida. Queremos a Dios. Queremos tener como bien nuestro, con amor de concupiscencia, que es decir, deseo para nosotros. Y claro, si no podemos tener, si no pudiésemos tener a Dios, si Dios no se nos diese, no podríamos esperar ser felices. Pero dice Santo Tomás, no podemos decir esto. Si esto fuese así, ya no tendríamos por qué amar a Dios, diríamos, porque Dios nos ha dado su Espíritu para que participemos de su vida, y por tanto, correspondiendo esta amistad e iniciativa suya, hemos de amarle y podemos esperar en el amor que le poseeremos eternamente, felicidad. Y nos apoyamos para esto en Dios mismo, en sus promesas, nos ha llamado a vivir eternamente con él. Y por la caridad, no sé si nos infunde la caridad, consumación de nuestra filiación divina. La caridad de Dios ha sido difundida en nuestros corazones porque se nos ha dado el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que se nos da. Ahora bien, una cosa notabilísima, y por eso yo en esta clase sintética quiero decirlo, que cuando se bautiza un niño, se le infunden la fe, la esperanza y la caridad, que no tiene actos, ya los tendrá, pero si podrá después recibir una catequesis, ser confirmado, hacer la primera comunión. Ya saben que en Oriente le dan la comunión cuando le bautizan, aunque tenga un mes de vida. Si esto es así, se puede creer con fe teologal, que no sea una pura presión social o una ficción. Si creemos con fe teologal es porque tenemos en nosotros la vida divina. Una nueva apertura, su entendimiento. Pero no solo se nos infunden las virtudes teologales, sino las virtudes morales. Las virtudes del cristiano, las virtudes morales, justicia, la templanza, la prudencia, la fidelidad a los amigos, todas las virtudes morales que analiza Santo Tomás en la segunda secunde, siguiendo muy, muy materialmente, muy detalladamente la ética nicómaco. Las virtudes morales en el cristiano, según Santo Tomás, a pesar de que las analiza según Aristóteles, son distintas de las virtudes morales que tendría el hombre sin la gracia. Porque el fin de la vida humana ha cambiado. Es vivir con Dios en sí mismo, de una forma que supera todo el que Dios nos promete, lo que ni el oído yo, ni subió en el corazón del hombre, lo que Dios ha prometido a los que esperan. De modo que, como que el fin de la vida es divino. Nuestra fidelidad conyugal, nuestra lealtad con los amigos, nuestra veracidad, nuestra justicia conmutativa o legal, es distinta, es más elevada, penetrada de ordenación a lo divino, que la mera virtud. Diríamos que podía estudiar un filósofo pagano con buena razón, y que puede respetar y tomar, San Agustín toma cosas de los estoicos, Santo Tomás uno de Aristóteles, sobre todo. Se nos infunden las virtudes morales. Digo que se nos infunden. Santo Tomás define con San Agustín la virtud impulsa como un hábito de obrar bien que Dios infunde en nosotros sin nuestra obra. La infusión de la virtud es obra de Dios, de lo que se llama gracia operante, sine nobis. Después observa, sin que nosotros obremos para adquirir la virtud, no sin que nosotros consintamos en que se nos infunda. El hombre adulto, la fe, no le sale de su propia cultura o de su talento, le sale de la gracia santificante que le mueve, la gracia actual que le mueve a creer. Y después el bautismo se le corrobora como hábito adquirido. Por la infusión. Pero no es que su talento o su esfuerzo le haya dado la fe. Y tampoco no es nuestra acción que hace que en nosotros haya virtudes infusas. Las infunde Dios, aunque no las infunde nosotros si nosotros nos ponemos de espaldas a Él. Sine nobis operantibus, non sine nobis consentientibus, no sin que nosotros aceptemos. Los niños recién nacidos tienen, en este sentido, estado natural suyo, no tienen responsabilidad de no poder consentir, tampoco pueden resistir, y se les infunde. Pero se les infunde sin mérito ninguno. Cuando se nos infunde a nosotros, tampoco tenemos mérito ninguno. En la adquisición de la virtud impulsa no hay más que la gracia de Dios. Y nuestra aceptación, que si consistiese en decir, me interesa, lo quiero, ya no sería aceptación, porque tiene que recibir como de gracia de Dios, con fidelidad y agradecimiento. Las virtudes impulsas, que aunque no sin que nosotros consintamos, las obra Dios en nosotros, sin nuestra obra, están unidas a la gracia santificante. Y además de las virtudes impulsas, las teologales y las morales, se nos infunden otros hábitos, que son los dones del Espíritu Santo. Estos no son hábitos activos, no son disposiciones permanentes a obrar. Por las virtudes impulsas nosotros estamos hechos ya vivamente aptos para fructificar frutos de buenas obras, ¿no? Quedamos insertos como sarmientos en la vid y podemos dar fruto. Pero además, Dios nos da los dones del Espíritu Santo, que eran los siete que están en el profeta Isaías: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Estos son hábitos pasivos. El hombre, desde que le bautizan y siempre que aumenta en él la gracia santificante, queda disponible en su corazón para ser movido por Dios, de una manera que no solo es sobrenatural en su entidad, sino en su modo de obrar. Mire, si alguno ha leído o lee las moradas de Santa Teresa, que no era teóloga, pero era muy iluminada por el Espíritu Santo, y cuando tenía una duda o preguntaba a un letrado y le dijo que tenía razón, lo dice. Pregunté a un letrado y me dijo que era así, ella no se aprecia, ella descubría cosas en su experiencia mística y en su reflexión. Iba diciendo, elaborando una teología mística, que es una de las cimas de la teología mística, todo esto de la Iglesia. No en vano lo han declarado autor de la Iglesia. Santa Teresa, las tres primeras moradas son las que están el hombre todavía solo en vida ascética, vida de práctica de las virtudes infusas. Y cuando comienza la cuarta morada, dice, aquí tengo que, como quien dice, encomendarme a Dios y demás, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales. No es que todo lo que ha tratado en las primeras moradas fuesen cosas meramente humanas, naturales, sino que en el modo psicológico, diríamos, de funcionar, eran modo humano. A partir de la cuarta morada, que de la cuarta a la séptima es como comienza la vía mística, allí comienza a ser sobrenatural. Es importante notar que según los teólogos más sólidos, sobre todo la escuela de Santo Tomás, por ejemplo, Insigne de Rivolo Granch, en las tres edades de la vida interior, en perfección cristiana y contemplación, la vida mística es aquello que nos disponen los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo los tenemos todos desde que nos bautizan. Entonces, nosotros llegaremos a la séptima morada, o pasaremos algún ratito en la cuarta morada y pocas veces llegaremos a la quinta. Esto cada uno, Dios le dirá por dónde anda y según él se disponga y deje orar a Dios, llegará más o menos. Pero es una atrocidad decir que el precepto común de los cristianos es quedarse en una vida de esfuerzo ascético y que es una tontería pensar que uno está llamado a la vida mística. Estamos llamados a la vida mística desde que nos bautizan todos, solteros y casados, sabios y ignorantes. Y ha habido mística elevadísima en gente muy inculta, como un hermano coadjutor de la Compañía de Jesús, Alonso Rodríguez, o la propia Santa Teresa, que decía de sí misma que era mujer boba y sin letras. Y no hay que extrañarse eso, y hay que leer libros que nos ayuden a entender esto con paz, sin escrúpulo y sin hacernos líos ni confundirnos. Excelente lectura, las tres edades de la vida interior de Rivolo Granch, que polemizando con los asceticistas que creen que tiene la mística. La mística no consiste en apariciones como la Virgen de Lourdes, Margarita Suero. Esto no es la mística, es una cosa carismática, casi profética, distinta. No es las apariciones de Santa Margarita de Abaco, que esto no es la vida mística. Se puede ser un místico de séptima morada sin haber tenido nunca una revelación de ese tipo de paraelemonial o de lo que es. ¿Me explico? Los ejercicios de San Ignacio están organizados de manera que se suponga que en cualquier momento durante los ejercicios y después de los ejercicios el cristiano puede encontrarse. Que en lugar de tener que deliberar sobre cuál es la voluntad de Dios, se encuentra que siente sin deliberar, sin discurrir ni poder discurrir, que Dios le mueve a lo que quiere y sigue lo que le es mostrado, sin dudar ni poder dudar. Y esto es un modo místico de elegir el camino de la vida. Yo me permito decir que la mayor parte de gente que tiene vocación religiosa, vocación sacerdotal o vocación apostólica especial, etcétera, alguna cosa así, han encontrado el camino de su vida. Muy pocas veces se encuentra simplemente por examen de conciencia, experiencia psicológica, consejos de personas experimentadas, investigando. Generalmente las cosas que Dios quiere que hagamos nos encontramos sintiendo que Dios quiere que las hagamos, sintiendo consolación en hacerlas, sintiendo desolación si las abandonamos, sintiendo y muchas cosas, bastantes cosas. Somos fieles a ellas porque Dios nos ha hecho sentir que tenemos que serlo. Y esto es la cuarta morada, es Santa Teresa, por lo menos. Y esto es bastante común. Y Santa Teresa dice, en la, comenzar la quinta, que mucha gente que ha estado en la cuarta no pasa a la quinta. Que no pasa, no queda por Dios, sino porque nosotros solemos. Hay un ejemplo precioso. Mire, andar por la vía ascética es, cumpliendo las leyes de Dios, ir hacia allí, remar. Remar sin viento, con viento contrario, remar. Con tentaciones, dificultades y sin consuelos interiores. Remar. Esto es la vía, un símbolo, por el padre Luis de la Palma, gran teólogo espiritual. Nosotros dejamos obrar a Dios, no desarrollamos. No ponemos los remos a contracorriente para que el viento nos llevaría para allá, pero remamos al revés, de donde el viento nos lleva. Lo cual tendemos a hacerlo. Mucha gente se sentiría llamada una obra de perfección, diríamos heroica, que tendría que ser una cosa común, pero el heroísmo es la santidad y la santidad es la vocación universal. Pero se busca confesores o amigos hasta que le digan que no hay para tanto y que vale más que no aspire a tanto, ¿no? Y cuando encontramos que nos acomodan y nos dan, es lo que San Ignacio dice, de liberar en el segundo binario, ¿no? Hasta que nos convenzamos, entre comillas, de que Dios no quiere aquello que nos cuesta hacer y que está muy contento o se satisface con que hagamos lo que nosotros queremos. Esto es una manera de elegir que es bastante corriente y es gravísima, porque esto es arrollar las velas y remar contra el viento. Hacer con los remos, que son para andar según la voluntad de Dios, hacer para que nos sirvan a pretexto de esfuerzo estético, discurso nuestro, raciocinio, cálculos humanos, experiencias y cosas, no dejar obrar al Espíritu Santo en nosotros, no dejarnos llevar. Pues la vida mística es dejarse llevar. Y la resistencia al Espíritu Santo es buscar consejos que te convenzan de que no te tienes que dejar llevar. ¿Me explico, Navegar a viento con las velas no arrolladas ni resistidas por los remos es lo que, según el padre La Palma, constituye la vida mística, lo que San Ignacio llama la consolación, lo que Santa Teresa dice a partir de la cuarta morada. Dice que muchos están en la cuarta y no llegan a la quinta porque, diríamos con el lenguaje de Luis de La Palma, arrollan las velas, ponen los remos como freno. No explicamos, ¿no? Es importante decirlo. Con esto yo no doy ningún consejo a nadie, ni me pongo a ser director espiritual. Digo lo que dicen Santa Teresa, lo que dice Luis de la Palma, lo que decía el padre Hernández, lo que dice San Ignacio, como es evidente que lo decía. Lo entendieron así, pues, todos los grandes comentaristas, los primeros siglos, incluido Suárez, quien en esto para Blani seguía con mucha fidelidad. No así otros de su escuela y de su orden. Por tanto, virtudes y dones se nos infunden con el bautismo. Santo Tomás habla además no de hábitos activos o pasivos, sino de las obras, que son ya los frutos de esta vida. Habla de los frutos del Espíritu Santo, que enumera la carta a los Gálatas: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia, modestia, continencia, castidad, etc. Y de las bienaventuranzas evangélicas. Y siguiendo una serie de autores, cita a santos padres que lo dijeron, establece una correspondencia entre las virtudes teologales y morales, los siete dones del Espíritu Santo y las ocho bienaventuranzas. Yo aquí les he puesto escrito aquí, porque es una cosa que es muy sugerente, digno de ser estudiado. El que quiera estudiarlo lo encontrarán explicado en Padre Royo Marín, lo encontrarán explicado en muchos autores de inspiración tomista, de teología espiritual. A la caridad, noten bien, corresponde el don de sabiduría. Porque el don de sabiduría, don del Espíritu Santo de sabiduría, no es la sabiduría racional humana, no es la teología siquiera, mucho menos la filosofía. Es la sabiduría, que es don del Espíritu Santo, un conocimiento de Dios en su bondad y en su vida por connaturalidad. Y por tanto, sin amor de caridad no se tiene gusto de las cosas divinas, que es la sabiduría, gusto místico de las cosas divinas, que es la sabiduría. Y esto que sea pacificador. Esos frutos del Espíritu Santo que corresponden a esto son la caridad, el gozo y la paz. Son los tres primeros que enumera San Pablo. A la fe, a la virtud teologal de la fe, corresponde el don del entendimiento y de la ciencia. El don del entendimiento es un don místico, de entender el lenguaje de la revelación, captar lo que dice, tener los autores que han tenido esta inteligencia de la fe. Los grandes autores de la Iglesia lo han tenido eminentemente, han entendido lo que otros no entendían. En el Evangelio, nosotros decían un lío y ellos decían, no, es total cosa. Entender. San Atanasio, San Agustín, Santo Tomás. Y ciencia, que es el conocimiento desde la fe de todo el universo, de las cosas humanas, una inteligencia de las cosas humanas en el orden, en la vida sobrenatural y el reino de Dios. Y a esta, la fe y a los dones, sentimiento y ciencia, corresponde la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, suponiendo que en nuestra dificultad para dejar actuar el don del Espíritu Santo, de la inteligencia y la ciencia, viene del egoísmo, viene de la hipocresía, viene de la comodidad, de la sensualidad, etc. Mientras que el corazón limpio dispone a dejarse mover por el Espíritu Santo para entender la palabra de Dios y ver el mundo desde ella. A la virtud de la esperanza le pone el don de temor de Dios. Parece una paradoja a nosotros, la virtud de la esperanza teologal le corresponde el don de temor de Dios. No es el temor servil que se llama, es el temor filial, el don del Espíritu Santo, el temor filial, el respeto a Dios y el temor de ofenderle, ¿no? No se puede vivir en esperanza sin propósito de fidelidad y respeto a la ley divina. Al don de la virtud de la esperanza corresponde el don de Dios. Y, cosa preciosa, que está muy bien documentada con las autoridades que cita, la bienaventuranza evangélica, que corresponde, la bienaventuranza es una incoación en la fructificación de nuestra vida cristiana, de la vida eterna. Es la bienaventuranza de la pobreza de espíritu. El pobre de espíritu es el que vive en esperanza y temor de Dios. Porque si se afloja en nosotros, si cerramos las velas para no dejarnos mover por el temor de Dios, y perdemos incluso el temor que tendríamos ya como virtud infusa por la fe y la esperanza, es porque amamos el mundo y las cosas que en él hay, y nos enriquecemos, nos enorgullecemos de la riqueza, de todo tipo de la riqueza de la ciencia, de la riqueza del poder, de la riqueza del prestigio, etc. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La prudencia, que en el plano sobrenatural infuso corresponde, es análoga a la prudencia en el plano humano, la virtud de la razón práctica que regula las elecciones virtuosas en todos los planos, corresponde el don de consejo, don del Espíritu Santo de consejo. En ustedes esto es lo que decía cuando San Ignacio supone que Dios nos hará sentir. Aquello que decía antes, una elección que no es un esfuerzo de elección nuestro, sino sentir que Dios quiere que vayamos por tal camino, entonces seríamos, si nos dejásemos mover, movidos por el don de consejo. Y le hace corresponder muy misteriosamente la bienaventuranza de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A la justicia, a la que pertenece en supremo la virtud de religión, la religión es ser justo hacia Dios. No, si no es una justicia unívoca con la justicia humana, porque la justicia supone una cierta igualdad y con Dios una igual distancia inmensa. Pero como Dios, tenemos que ser justos con Dios, agradecidos a sus dones, respetuosos a su ley. Es un hombre religioso, justo hacia Dios. Corresponde el don de piedad, que así como la virtud de religión considera a Dios como Señor, el don de piedad lo siente como Padre. Piedad. Es lo que este don de piedad brilla en Santa Teresita del Niño Jesús por todas partes. Es lo que le inspira el sentimiento de la infancia espiritual, y la paternidad divina. a la virtud infusa, sobrenatural de la fortaleza, análoga a la fortaleza moral que estudió Aristóteles, corresponde el don de fortaleza, que es el característico, por ejemplo, de los mártires y de las personas que han sufrido mucho por la fe y por la justicia. Y la bienaventuranza que pone Santo Tomás, que es la plenitud del vivir según la virtud infusa y el don de la fortaleza, es tener la bienaventuranza de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Piensen, por ejemplo, en lo que se suele decir, y debe ser con fundamento histórico, del Papa Gregorio VII, Papa heroico, que ejerció la autoridad pontificia de una forma espléndida. Si no hubiese sido tan enérgico en la autoridad pontificia, resistiendo a los emperadores, etc., no creo que hubiese llegado a ser lo que fue la cristiandad medieval occidental, y no lo que ahora llaman algunos Europa. No había nada que hablar de Europa. Eso ha sido lo que dicen, cuando le gusta hablar de Europa, los que no quieren hablar de la cristiandad del occidente, sino es la cristiandad secularizada, vuelta de espaldas a Dios, cuando quieren hablar de Europa y no de la Europa cristiana y no de la cristiandad occidental. En la cristiandad occidental, un hombre esencial en que se crease, llegase a ser, fue el Papa Gregorio VII, que murió desterrado. Y las últimas palabras suyas dice: amé la justicia y aborrecí la iniquidad, por eso muero en el exilio. ¿Recuerdan esto? Pues esta es la fortaleza que les hace hambre y sed de justicia, y Dios le sacia. La virtud de la templanza, que es la más modesta de las virtudes morales, y la parte más modesta de la templanza es la humildad, y que es el fundamento de todo el edificio espiritual. Corresponde el temor de Dios también. Si tuviésemos temor de Dios, nunca tendríamos tentaciones de soberbia. Dios mío, sería sentir esto sintiéndolo con don del Espíritu Santo y pensarlo bien con entendimiento iluminado por la fe, para ver que es una tontería envanecerse o gloriarse de cualquier gloria humana. Es una falta de respeto a Dios. Y también aquí pone la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, que nos asegura con esperanza el reino de los cielos. Muchas gracias. El día que viene vamos a hablar de la justificación, efectos de la gracia operante, el paso del pecado a la gracia, y del mérito, el mérito de las buenas obras, fruto de la justificación, según el Concilio de Trento. Hasta el próximo jueves. Repito, el próximo jueves hay clase, y en cambio dentro de 15 días, que será la víspera de San José, no lo habrá, porque habrá aquí un acto de homenaje presidido por el cardenal Carles al Mosén Àngel Fàbrega, el de la cultura religiosa y fomento de pietat. Muchas gracias.